La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al Día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. En esta entrega, el Club Diecistas de la Amistad desde Venezuela nos presenta Radio Guía Internacional, un homenaje a la muy famosa radioemisora LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Adelante. El Club Diecistas de la Amistad les presenta Radio Guía Internacional, un recorrido por el pasado y el presente de la radio. Canción del ejército argentino, Marcha Militar del maestro Antonio de Rugo, grabada por la banda militar del ejército argentino, dirigida por el maestro Luis Enrique Addis, inicia su transmisión correspondiente al día de hoy, LRA 36, Radio Nacional San Gabriel, radioemisora dependiente del Comando de Comunicaciones del Ejército Argentino, e instalada en la base Antártica de Esperanza del territorio antártico argentino, en el extremo norte de la península antártica o Tierra de San Martín, a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 57 grados de longitud oeste de Greenwich. Esta emisora emite diariamente sus programas en idioma español, de 10 a 12 horas de Argentina, en la frecuencia de 15.476 kHz, banda de 19 metros, y de 19.30 a 21.30 horas, en las frecuencias de 15.476 y 6.030 kHz, bandas de 19 y 49 metros, respectivamente. Bienvenidos a nuestra frecuencia. Estas son las bases, estaciones y destacamentos que nos acompañan en el territorio antártico argentino. Destacamento Naval Orcadas, ubicado en las islas del mismo nombre, dependiente del Comando en Jefe de la Armada. Base Aérea Vicecomodoro Marambio, ubicada en la isla del mismo nombre, y Base Aérea Teniente Matienzo, ubicada en un Attack Larsen, dependientes del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea. Base Antártica General Belgrano II, ubicada en un Attack Bertrap. Base Antártica General Belgrano III, ubicada en el norte de la isla Berkner. Base Antártica General San Martín, ubicada en Bahía Margarita. Base Antártica Esperanza y Fortín Antártico Sargento Cabral, ubicados en Bahía Esperanza, dependientes del Comando en Jefe del Ejército. Estación Científica Almirante Brown, ubicada en Bahía Paraíso, y el personal científico que se encuentra trabajando en la base Yubani, ubicada en Caleta Potter, dependientes de la Dirección Nacional del Antártico. A todos ellos, nuestro saludo y profundo agradecimiento por la patriótica labor que desarrollan diariamente para el engrandecimiento de la República Argentina. the Argentine Antarctic Territory in the furthest Antarctic Peninsula, or San Martin Land, which is pointing northward, broadcast LRA 36 National Radio Arcángel San Gabriel on a frequency of 6030 kHz in the 49-meter band, 11,955 kHz in the 25-meter band, and 15,476 kHz in the 19-meter band. Our broadcast station is the first and the only situated in the Antarctic continent. We'll be grateful for receiving your suggestions and your reception reports. Send your mail to LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Base Antártica Esperanza, Territorio Antártico Argentino. Código postal 9411. Antártico argentino, nel extremo norte della penisola antartica o terra di San Martín, trasmette LRA 36, Radio Nazionale Arcangelo San Gabriel, prima e unica radioemisora installata nel continente antartico, nella sua frequenza di 6030 kHz, banda di 49 metri, 11955 kHz, banda di 25 metri, e 15.476 kHz, banda di 19 metri, amplitudine modulata. Ringrazieremo inviare le suggerenze e dati di ricezione a questo indirizzo. LRA 36, Radio Nazionale Arcangelo San Gabriel, Base Speranza, Territorio Antartico Argentino, Código Postale 9411. Antarctique argentin, situé au extrême nord de la péninsule antarctique, aux terres de Saint-Martin, transmis LRA 36, Radio Nationale Archangel San Gabriel, premier et unique radioémisseur installé dans le continent antarctique, dans la fréquence de 6030 kHz, bande de 49 mètres, 11955 kHz, bande de 25 mètres, et 15476 kHz, bande de 19 mètres, amplitude modulée. Nous vous remercions pour votre idée et votre support de Radio Guía Internacional, pasado y presente en el mundo de la radio. Una producción de los socios activos del Club de Diexistas de la Amistad, Barinas, Venezuela. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Tiempo ahora para presentar a nuestro corresponsal en México, Luis Gerardo Loyola, con una invitación para todos nuestros radioescuchas. Adelante. Saludos, Tino, y a todos los oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. Según lo publicado por el profesor Miguel Ángel Rocha en el grupo de Exismo en Facebook, los días viernes 29 y sábado 30 de julio del presente año se efectuará el 22º Encuentro Nacional Diexista Mexicano, a celebrarse en Ciudad Delicias, al sur de Chihuahua, en México. Este encuentro incluirá conferencias sobre DX, visita a una radioemisora comercial, comida campestre, un tour por la ciudad, dos noches diexistas y rifas. Quedan todos invitados. Repetimos, los días viernes 29 y sábado 30 de julio del presente año se efectuará el 22º Encuentro Nacional Diexista Mexicano a celebrarse en Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Para cualquier información sobre este encuentro nacional, favor de comunicarse con el siguiente correo electrónico del profesor Miguel Ángel Rocha, profesor-miguel@yahoo.com.mx. Se lo repetimos, profesor-miguel@yahoo.com.mx. Viernes 29 y sábado 30 de julio del presente año, 22º Encuentro Nacional Diexista Mexicano, Ciudad Delicias 2016. Muchísimas gracias, Dino. Saludos desde México, soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al Día. Muchísimas gracias, Luis Gerardo Loyola. Desde Frecuencia al Día, muchísimas felicidades a todos los participantes en este Encuentro Nacional Diexista Mexicano. Un abrazo para todos. En Frecuencia al Día, Alonso Mostajo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludos a todos desde Barcelona, les habla Alonso Mostajo para Frecuencia al Día y estas son las condiciones generales de propagación para el próximo mes de julio. Según las previsiones del Centro de Predicción del Clima Espacial de la ONU, el flujo solar medio para estimado para este mes de 1.800.000 es 95,5 y a partir de ahí se estiman las siguientes condiciones de propagación dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de sus variaciones no periódicas. En las bandas de 10, 11 y 13 metros y en ambos hemisferios durante esas condiciones van a ser malas, aunque el hemisferio norte y en latitudes bajas de ambos hemisferios pues estará ocasionalmente ayudada por la presencia de ionizaciones esporádicas durante la noche cerrada. En las bandas de 15 y 16 metros, también en ambos hemisferios, durante el día esas condiciones serán regulares, incluso con tendencia buenas. En las bandas de 19 y 20 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares, con tendencia buenas a partir de media tarde y con máximas condiciones para el DX en horas cercanas al ocaso, dándose a lo largo del día unas distancias comprendidas entre los 1.000 y 2.200 kilómetros. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares, con tendencia a malas mayormente a partir del mediodía y a lo largo de la tarde. Poco antes de anochecer mejorarán las condiciones, que en general serán buenas durante la noche, máximas para el DX en horas cercanas a los días de ocaso. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares y con tendencia a malas a lo largo de la tarde. Poco antes de anochecer mejorarán, serán regulares en la noche y máximas para el DX en horas cercanas a los días de ocaso. En la banda de 40 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones con tendencia a malas, principalmente a lo largo de la tarde, dándose distancias de salto entre los 600 y 1.100 kilómetros durante el día y máximas en horas cercanas al norte y al ocaso. En la banda de 49 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán con tendencia a malas desde horas cercanas al mediodía, dándose distancias de salto entre los 300 y 600 kilómetros. Y finalmente, en las bandas de 80 y 160 metros, como otras veces en ambos hemisferios debido a fuerte absorción, pues difícilmente se darán comunicados en esta banda, salvo en horas cercanas al norte y al ocaso, poco antes de anochecer. Finalmente, en todas las bandas se dará principalmente durante el día la posibilidad de que sean operables frecuencias superiores, incluso al rango de HF mayormente en el hemisferio norte por presencia de ionización esporádica, así como mayores distancias a los 3.000 kilómetros por saltos múltiples. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostajo, para Frecuencia al Día. Gracias por preferirnos. A continuación, breves de telecomunicaciones con Miguel Ángel Reyes Gordillo desde México. En esta ocasión, Miguel Ángel nos cuenta. En breves de telecomunicaciones. México. Un 14 de junio de 1937 sale al aire Radio UNAM, Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El rector de esa institución, Luis Chico Goenme, logra la autorización del presidente de la República, don Lázaro Cárdenas, para transmitir con el indicativo XEXX en 1770 kHz con 5.000 watts de potencia. Y es en 1939 cuando cambia sus siglas por XEUN en 860 kilociclos. Y asimismo pasa a emitir en onda corta en los 9.600 kilohercios, con el distintivo XEYU. Posteriormente lo haría en frecuencia modulada por los 96.1 MHz. En la actualidad hay diferente programación para la amplitud modulada y la frecuencia modulada, y como todos saben, ya no transmiten onda corta. Les compartimos un audio de inicio de transmisión. Está usted sintonizando Radio UNAM, que transmite por sus frecuencias XEUN 860 kHz en amplitud modulada, XEUN FM 96.1 MHz en frecuencia modulada estereofónica, XEYU 9600 kHz, banda internacional de 31 metros en onda corta y por internet, www.radiounam.unam.mx. Nuestra dirección es Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, código postal 0300 en la Ciudad de México. Bienvenido. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. Queridos amigos, acusamos recibo del siguiente saludo radiofónico. El buen amigo Tony Moyano, manager de ARMID, la Asociación de Radioaficionados Minusválidos Invidentes de Cataluña, en Barcelona, España, nos hace llegar el saludo del locutor Alfredo Menéndez, productor de programa en Radio Nacional de España. Un saludo muy cariñoso a todo el colectivo de los radioaficionados de la ONCE. ¿Qué sería de los que hacemos radio sin los radioaficionados? Pues un abrazo muy fuerte para todos vosotros, muchachos. Radioaficionados de la ONCE. De programa a programa, de Radio Nacional a los compañeros de Frecuencia al Día, un saludo y un abrazo muy fuerte de los que hacemos radio a los que hacéis radio allí. Eso es lo que nos une. Muchas gracias, Alfredo Menéndez, y muchísimas gracias al buen amigo Tony Moyano, manager de la ARMID. ARMID es la Asociación de Radioaficionados Minusválidos Invidentes de Cataluña. Muchísimas gracias. Comunicándose se entiende la gente. Comunicándose progresan los pueblos. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. Las noticias, concursos y expediciones de X de radioaficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Quebec Union, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. República de Nicaragua, Yankee November 2, Romeo Papa. Nicaragua es un país ubicado en el Istmo centroamericano que limita con Honduras al norte y con Costa Rica al sur. En cuanto al límite marítimo, colinda con Colombia, Costa Rica, Honduras y El Salvador. Posee costa en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. November 3, Romeo Papa, Rafael Peña, va a utilizar el prefijo Yankee November 2, Romeo Papa y volverá a activar desde la República de Nicaragua del 25 al 22 de julio de 2016. Él estará activo en la banda de HF de 10 a 40 metros en modo SSB, ChaliWiki y modo digital PSK31, QSL a través de vías Home Call. Isla Huaque, Iota, WikiWiki 6, Romeo, Golf, Slack, Kilo, Hotel 9. La Isla Huaque, ante Isla de San Francisco, es un atolón. Posee una línea de costa de 19,3 kilómetros de Océano Pacífico del Norte, a unos dos tercios del camino desde Hawái hasta la Isla Mariana del Norte. Randy, WikiWiki 6, Romeo, Golf, estará activo desde la Isla Huaque, Iota, Oscar, Charlie-053, a partir del 24 de junio de 2016. Activará como WikiWiki 6 Romeo Golf / Kilo Hotel 9. Operará la banda de HF del 15 a 40 metros. Para la QSL a través de vía Home Call. Agradecemos al DX World Net y al Radio Grupo Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España, soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. Frecuencia al Día, acortando las distancias y hermanando los pueblos. Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. Versiones periodísticas en Argentina señalaron que Carlos Slim, propietario de América Móvil, se ha reunido con el presidente argentino Mauricio Macri para mostrar su interés en participar en el mercado de televisión de paga a través de la adquisición de Telecentro, administrar parte de la red federal de fibra óptica del gobierno y comprar capacidad de transmisión satelital de ARSAT. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Andrés Gómez Lobo, anunció el comienzo oficial de la banda de 700 MHz para servicios 4G LTE a partir del 17 de mayo. El mismo día, Movistar y Entel confirmaron la puesta en marcha de sus servicios comerciales sobre la banda de 700 MHz. En medio de la fuerte recesión de la economía brasileña y cambios en los gustos y hábitos de los consumidores, la televisión de paga en Brasil registró 8 meses consecutivos de pérdidas de suscriptores hasta marzo de 2016, con lo que ha perdido un total de 723.688 suscriptores según la Agencia Nacional de Telecomunicaciones. Hasta marzo de 2016, 28.45% de los hogares en Brasil contaban con televisión de paga. Con motivo del Día Mundial de Internet, diversos países actualizaron sus datos. En Chile, 47% de la población que no tiene contratado un servicio aseguró que es debido a que no lo encuentra relevante, a la vez que 43% no considera que pueda costearlo, según la séptima encuesta nacional de uso y acceso a Internet realizada por la Subtel. El Ministerio TIC de Colombia anunció que 66% de los colombianos afirma que Internet se ha convertido en una herramienta que genera más oportunidades de trabajo. Además, 43.7% está de acuerdo con que Internet disminuye la inequidad y 46.7% que empodera a los ciudadanos frente a sus gobiernos, les permite ahorrar tiempo y beneficia a los emprendedores. Las conexiones Internet en Bolivia crecieron 45.5% durante 2015 y cerraron el año con 7.251.000 suscripciones según la Autoridad de Fiscalización y Supervisión de Telecomunicaciones y Transporte. Según el regulador boliviano, 96.7% de las conexiones son móviles 2, 3 y 4G y 2.74% son alámbricas. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Argentina. Graciela Mancuso, una de las locutoras más reconocidas de la radiofonía argentina, falleció el jueves 24 de junio a sus 69 años de vida. La nota informativa con Víctor Hugo González. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día desde Buenos Aires. Les habla Víctor Hugo González. Adiós a Graciela Mancuso. Dueña de una de las voces más reconocidas de la radiofonía nacional, a los 69 años murió la locutora y presentadora de televisión Graciela Mancuso, tras sufrir un paro cardíaco. El fallecimiento de Mancuso generó gran estupor en las redes sociales, principalmente en Twitter, donde rápidamente tras conocerse la noticia, la gente compartió sus condolencias y despidió a la locutora. Mancuso brilló con una extensa y brillante carrera. En 1972 ingresó a Radio Rivadavia. En 1977 condujo en radio ciclos tanto de música rock como de interés general, destacándose experiencias con la participación de Roberto Pettinato y Miguel Greenberg, entre otros ciclos. En televisión condujo Prohibido para Mayores, Vivir Hoy, Imagen de Verano, Más Vale Prevenir, Servicio al Consumidor y Zoom. Y también tuvo su lugar en el cine cuando actuó en la película Sangre de Vírgenes, dirigida por Emilio Vieira en 1974. Además, supo ganarse un lugar como presentadora, y fue que en 1983, con la vuelta a la democracia de la Argentina, fue la presentadora oficial de todos los discursos del presidente Alfonsín. Su carrera tuvo un vuelco cuando formó la recordada dupla con Juan Alberto Badía en ciclos como Gracias por la Música, Imagínate, Música Verdad y Flecha Juventud. También fueron fundamentales sus programas nocturnos, Experiencias, Sonrisas, Frecuencia 2000 y Vuelo Nocturno. Además, trabajó 10 años en Radio Ciudad con Gente de mi Barrio y en Continental con Boomerang. Pero su voz no solo la aportó a la radio, sino también a la televisión. Participó en Prohibido para Mayores, Vivir Hoy, Imagen de Verano y Más Vale Prevenir. Actualmente se encontraba conduciendo el programa Gracias por la Música en Radio del Plata, junto a Eddie Babenco. Participó en ciclos míticos como el Fontana Show y Rapidísimo, pero sobre todo su labor estará siempre asociada a Juan Alberto Badía, con quien colaboró por años. Para toda una generación, esa voz sensual se asociará seguramente a la experiencia inicial de escuchar rock por la radio. Es que en los años 70, Mancuso, de la mano de Juan Alberto Badía, le puso su voz amiga al avance creciente del rock nacional en la radio, en programas como Imagínate y Flecha Juventud. La radio y la televisión argentina acaban de perder no solo a una gran referente. Todos quienes hemos tenido el placer de trabajar con ella sabemos de su humildad, de sus fuertes convicciones, de su carácter y de su trato amable y siempre respetuoso, tanto con los colegas como con el oyente. Una persona irreemplazable en todos los sentidos. Que en paz descanses, Graciela Mancuso. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Al día nos vamos ahora hasta Perú, tierra de los incas, para presentar el informe Chasqui de X, elaborado por Pedro F. Arrunategui. En esta ocasión destacamos las siguientes captaciones. En la frecuencia de 4747.06 desde Perú, Radio Huanta 2000, desde Huanta en Ayacucho, captada el día 20 de mayo entre las 23:28 a 00:05 horas UTC, con un simpo de 44444. La escuchamos. 41 minutos continuamos en Sin Fronteras por Radio Huanta 2000 y Tele 2000. Desde Bolivia en los 6134.864 Radio Santa Cruz, desde Santa Cruz, captada el día 21 de mayo entre las 22:00 a 22:20 con un simpo de 33333, Radio Santa Cruz. Avanzando a rangos largos, cual si fuera un avestruz, referencia y sintonía en la Radio Santa Cruz. La recepción de estas emisoras de radio fueron realizadas por el diexista Pedro F. Arrunategui en Perú, con los receptores Icon R72 y ELAC FDM S1 conectados a una antena de hilo largo de 12 metros de longitud. Muchísimas gracias. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.